Hace un mes que estoy a cargo de la sucursal, vengo de una gerencia en General Rodríguez y bueno, muy contento de estar acá en esta nueva, en este nuevo cargo y esta nueva oportunidad que me da el banco a mí de, bueno, de pertenecer a esta ciudad. Bueno, cuéntenos sobre la charla que están realizando hoy. Hoy junto al Club de Leones, en la Semana de Educación Financiera, están los chicos presentando justamente la inclusión financiera a los adultos mayores, que vamos a estar, bueno, la idea es también dar una charla con los jóvenes y bueno, hoy empezó justamente con la parte de adultos mayores. Claro, es desde por parte de Banco Nación no se realizaban este tipo de charlas a nivel local, por lo menos. Esta es una de las tantas seguramente que van a llevar a cabo en el distrito. Exactamente. Como te contaba, es la Semana de Educación Financiera. Uh-huh. El banco lanzó y está lanzando nuevos productos destinados para que los adultos mayores y los jóvenes tengan esto justamente, la inclusión financiera a través de aplicaciones y lo que va justamente hoy. Damos la charla a adultos mayores, que creo que es los más afectados, el sector más afectado en cuanto a la renovación tecnológica, ¿no? Claro. ¿Cuáles son, por ejemplo, las aplicaciones que están teniendo más tendencia, ¿no? Hoy el banco invirtió en un lanzamiento que es, la aplicación Verea Más, que es una aplicación muy didáctica. La verdad que nosotros estamos muy contentos con el desarrollo de esa aplicación. Y hoy el banco está lanzando una nueva aplicación que es Más Pagos, que es tipo una aplicación justamente de pagos, donde solo se escanea el QR a través de un teléfono. También tiene una aplicación y un postnet digital, donde los adultos mayores y los jóvenes nuevos en el sistema financiero pueden directamente, desde la aplicación del banco o cualquier aplicación, pueden pagar directamente lo que vayan a consumir en cualquier comercio o lugar que ellos deseen. También se va a hablar de las estafas, los cuidados que tienen que tener y demás. Exactamente. Hoy, lamentablemente, todas las aplicaciones, todo el país está sufriendo, lo que es los robos y extorsiones por ahí que se provocan a través de estas campañas que hacen la gente, en contra. Y los que vemos que son más afectados son los adultos y, en parte vamos a charlar ese tema, más que nada los cuidados que tienen que tener a la hora de recibir llamados y demás, más que el banco oficialmente no lo hace. Bien, por eso lo vamos a invitar a cualquier consulta que tenga, que se puedan acercar directamente a charlarlo con nosotros en la sucursal. También les van a dejar contactos para consultas, plataformas donde puedan hacer consultas el usuario de Banco Nación. Sí, exactamente. En el final de la filmina que los chicos están pasando van a dejar los contactos de ellos. Uh-huh. Que hoy lo está dando uno de los chicos de la plataforma comercial, el jefe de área de ellos, el gerente que soy yo, que vamos a dejar los contactos personales para cualquier cosa que tengan, nos vayan a ver a nosotros en la sucursal.